Muy pronto se cumplirán los 140 años del nacimiento del intelectual boliviano don Franz Tamayo. Hoy vamos a conocer algo de la historia de su archivo histórico junto a su nieto, Gracián Váscope Tamayo. Don Gracián, usted decía que este era un lugar donde se estaba velando todavía a don Franz Tamayo. ¿Por qué? ¿Por qué seguir velando? ¿Por qué seguir recordándolo en estos espacios? Buenas tardes, señorita. Bienvenida a la casa, al archivo histórico de Tamayo. Le comentaba de que Tamayo se está velando porque su pensamiento es vigente y actual en estos momentos difíciles que atraviesa nuestro país y Latinoamérica. Entonces, en este archivo que es personal y que debería ser archivo nacional e internacional, vamos a encontrar su verdadero pensamiento, su verdadera idea y la grandeza de nuestro país. ¿Usted cómo descubrió este archivo, cómo le fueron pasando estos documentos? Bueno, hace 55 años llegué a casa y le encontré a la esposa de Franz Tamayo, Luisa Galindo, viuda de Tamayo, revisando algunos documentos. Y le pregunté y le dije qué hacía con esos papeles. Y ella me decía de que estaba ordenando, que tenía acumulados todos estos documentos y veía que no se avanzaba. Entonces le dije que me los obsequiara, que yo los iba a conservar y guardar con mucho cariño, ya que se trataba del abuelo. De esa manera llegaron a mis manos y empecé a ordenar hace 55 años toda esta información que está a disposición tanto de la niñez, juventud, etcétera. Usted me ha mostrado un orden que se ha dado recientemente gracias a la aparición de estudiantes de la carrera de historia. Si me puede comentar cómo lo han ido ordenando. Bueno, yo tenía un archivo en un inicio correlativo por fechas para ver un ejemplo, Tamayo que había hecho el año 33, que había hecho el año 20, pues un archivo correlativo. Pero gracias a Dios y gracias a estos jóvenes profesionales que son el señor Pedro Aliaga y Alejandro Mérida, han podido ordenar científicamente de acuerdo a su estudio. Y de esa manera tenemos un cuadro sinóptico de todo lo que es correspondencia emitida, correspondencia dirigida, documentos históricos, etcétera. Cosa no se conoce, todo esto es inédito, no ha salido hacia afuera. La verdad que todos los que, algunos que han recopilado el pensamiento de Tamayo han copiado algunos periódicos, algunas obras de Tamayo, pero no han dado pues con la esencia del pensamiento de Tamayo. Como le digo, es importante que la juventud, la niñez, sepa el verdadero pensamiento de Tamayo. Tamayo todavía está en discusión, está en investigación, pero he tenido que abrir las puertas de la casa para poderles mostrar y a toda esa gente, personas estudiosas que quieran saber un poco más del pensamiento de Tamayo, puedan acercarse, quedan invitados cordialmente para poder descubrir al Tamayo verdadero. Pero más que al Tamayo, es descubrir al hombre boliviano que ha querido mucho este país y que debería ser un ejemplo para todos los que vivimos y luchamos en la grandeza de Bolivia. Bueno, usted ha armado acá un álbum con recortes de periódico que don Franz Tamayo recortaba sus artículos y también los subrayaba. Si nos puede describir un poco este álbum. Bueno, todos, este álbum está si se podría decir, adherido a los artículos de Franz Tamayo escritos desde 1800 y tantos hasta el día de su muerte. Este álbum está ordenado correlativamente por fechas hasta el día de su fallecimiento. En este álbum vamos a encontrar artículos que él escribía en periódicos, algunos pensamientos importantes que él tiene. Tenemos algunas caricaturas de la época y alguna propaganda política del partido, de su partido. Si nos puede comentar qué cosas subrayaba, qué cosas corregía ahí mismo don Franz Tamayo. Como usted sabrá, cuando edita muchas veces algún periódico, hay errores ortográficos, hay errores de pensamiento que no han transcrito como debería ser el pensamiento. Entonces él ha corregido y algunos de estos sus trabajos intelectuales, él ponía la fecha y de qué periódico era. Eso es lo importante y lo trascendental de este trabajo histórico. Usted me decía que en algún momento algún artículo ya se estaba deteriorando. Si nos puede describir ese deterioro, ¿qué se puede hacer? ¿Qué están haciendo? Estoy agradecido a una licenciada que en este instante no recuerdo su nombre. Ella es la que hace el seguimiento y curación a todos estos documentos históricos. Entonces, con ella estamos haciendo el trabajo. Vamos a colocar todos estos documentos históricos en estas cajas que usted ve. Lo vamos a forrar porque tenemos que conservar de alguna manera estos documentos, pese al tiempo, a la humedad. Necesitan un cuidado y un control especial. Y ahí está, y ese es el trabajo de... Ese es el trabajo. En realidad hemos ido formando con estos jóvenes historiadores... Hemos conocido a otra joven historiadora que es especialista en la curación de estos documentos, porque estos documentos tienen hongos, tienen algunas cosas que perjudican el mantenimiento de estos folletos. Y aparte de eso, tuve la suerte de conocer a otro señor que no recuerdo en este instante su nombre, la recuperación de la voz de Franz Tamayo, un discurso de 1940, donde se escucha la voz de Tamayo en la posición de nuestro presidente Gualberto Villarruel, del año 44. Los pensamientos, los sueños que invaden la esperanza y temor de los más pobres, con eso comportó fuego. La colisión de intereses y pasiones, solo aparece en el plano inferior de las realidades accesibles y comprensibles para todos. Los más de los hombres hoy entienden y aceptan esas realidades visibles, uno más. ¿Qué ha significado para usted escuchar a su abuelo? Es pues emocionante, es como, por eso le decía que él está velándose acá o estuviera vivo acá en la casa, es recordar algún momento, su voz, su pensamiento, es emocionante, con eso le digo todo. También hay manuscritos que no solamente son de él, sino también históricos, y nos puede comentar. Acá vamos a encontrar cartas de don Gualberto Villarruel, cartas de Unzaga de la Vega, tenemos algunos documentos de don Alcides Arguedas, de don Fernando Díez de Medina, algunas cartas donde él pide a Tamayo su biografía, y etcétera. ¿Qué otros documentos están acá en este archivo? Bueno, es largo y moroso sería indicar por orden todos estos documentos, pero en un resumen le he hecho general de todo lo que tenemos, que más que pertenecer a la familia debería pertenecer a nuestro país. Lastimosamente nuestras autoridades, tanto políticas, sociales, culturales, no le dan importancia a estos documentos, que debería ser primordial de las autoridades a todo nivel para saber el pensamiento de un boliviano que ha querido mucho a nuestro país. Usted me acaba de mostrar un manuscrito de traducciones del griego, también otras obras literarias. ¿Y nos puede comentar esos documentos transcritos? Son documentos inéditos que están los historiadores, el señor Pedro Aliaga y Alejandro Mérida, están haciendo el estudio, la transcripción de todos esos manuscritos, que nos está costando un poco releerlos y acostumbrarnos a su letra para poder descifrar su verdadero pensamiento. Ahí vamos a encontrar obras inéditas para Latinoamérica sobre lo que es el indigenismo, lo que es nuestra cultura, y también tenemos documentos sobre la asuntos con caso Posnansky, etcétera. Es largo y fatigoso a veces alargar todo este tema. ¿Cómo se está desarrollando este proyecto? Tengo entendido que van a publicar parte, digamos, de este trabajo en el mes de julio. ¿Qué se va a publicar? ¿Cómo es este proyecto? En julio es un aniversario más del fallecimiento de Tamayo. Deberíamos haberlo hecho en este mes de febrero, un acto de homenaje y de redescubrimiento de Tamayo. Pero lastimosamente es tan largo, hace un año que venimos trabajando con estos dos historiadores y nos queda muy corto el tiempo para poder analizar, ver. Entonces hemos decidido alargar hasta el mes de julio, que va a ser aniversario del fallecimiento de Tamayo, y vamos a entregar un trabajo ya a los historiadores, junto a mi persona, vamos a entregar un libro que nos está apoyando la alcaldía, ojalá se lleve a cabo, y estamos trabajando con mucha intensidad. ¿Cuáles son los documentos que a usted más le gusta, más le atrae por el pensamiento, por la forma, por su valor? Les reitero, Tamayo es Bolivia. Al leerlo a Tamayo me interesa todo, su poesía, que de acuerdo a ciertos filósofos que han investigado a Tamayo, es su pensamiento del altiplano, de nuestra cordillera, y todos piensan que habla de los griegos, pero es que los griegos nos parecemos tanto a los aymaras, según el pensamiento, que también somos una raza fuerte y tal vez más grande que los griegos. Entonces hay que revisar, hay que estudiarlo a Tamayo de uno y otro lado, porque su pensamiento está enfocado a la grandeza de nuestra patria y de Latinoamérica. Bueno, a finales de febrero se van a recordar 140 años de su nacimiento. ¿Si están pensando hacer algo? Deberíamos haber concluido este trabajo en este mes de febrero, pero les reitero, es largo. Para este mes de febrero hay un programa que la honorable alcaldía va a realizar. Todavía no tengo el programa, pero le daré otra primicia. Dentro de todo este archivo encontramos un libro del padre de Franz Tamayo, de don Isaac Tamayo, que me presenté a una convocatoria para la reedición del libro Háblame el Garejo, por el seudónimo de Tajmara. Tajmara, que es una palabra aymara que quiere decir imbécil, idiota, que no se aprende. Entonces, gracias a la honorable alcaldía, ojalá se lleve a cabo a fines del mes de febrero, a los cuales invito a todos sus oyentes, a usted en especial, a que oportunamente le diga la fecha y hora para la entrega de la reedición de este personaje que también es importante, el padre de Franz Tamayo, Isaac Tamayo Sanginés, que también ha tenido actividad política, cultural, y ha sido un hombre grande como paseño. En este archivo se encuentran fotografías. Tenemos fotografías de periódicos, tenemos fotografías originales también, que oportunamente lo vamos a ordenar. Si nos puede leer algún texto, algún artículo que usted vea o tenga de manera especial en su recuerdo de todo este archivo. Le voy a leer el discurso programa de Franz Tamayo, donde en la parte principal señala: y es así como nuestra América y nuestra pobre patria ha vivido del plagio y traslado de doctrinas y prácticas ajenas, a menudo mal conocidas y peor aplicadas, mientras las necesidades vitales de la nación quedaban incomprendidas y desatendidas. En otro acápite señala: esa perpetua emotividad intelectual estéril para la creación propia y solo fecunda para la limitación irreflexiva, esa falta de originalidad, de personalidad, de carácter propio en todo lo que se piensa y se hace. Ese rasgo tan indoamericano y nuestro se ha denominado el macaquismo. En otro acápite dice: sabía yo que el hombre posee en lo íntimo fuerzas que pueden más que los puñales asesinos, las metrallas demagógicas, y sabía que de tales fuerzas están hecho el eterno gobierno del mundo. Ahí la explicación de mi conducta. Tenemos que difundir el pensamiento de Tamayo porque es importante. Le decía que estamos viviendo una crisis social, cultural, educativa, de justicia, de educación. Yo creo que con el pensamiento de Tamayo, con la difusión de este pensamiento de Tamayo, podamos fortalecer nuestra vida como ciudadanos bolivianos y mejorar en ciertos aspectos. ¿Algo más que comentar? Le agradezco su entrevista, le deseo suerte y le invito a usted, a todos los estudiantes, jóvenes, intelectuales, a que puedan, tengan interés en el pensamiento de Tamayo de Bolivia, visitarme, contactarme y con gusto los podré atender. ¿Dónde se lo puede contactar? Le indico mi celular, es el 719-66930. Mi nombre es Gracián Bascopé Tamayo y a sus órdenes. Fue Gracián Bascopé Tamayo en este su espacio de los narradores del pasado.